Los días transcurren, aquí estamos, un año después. Hemos girado 47 veces alrededor del Sol. O por lo menos es el dato que presenta mi documento de identidad. Es grato poder seguir compartiendo con ustedes este podcast. Claro está que debido a la ocasión vamos a salir de lo habitual y situarnos en una zona de confort personal. La idea original era más descabellada aún, pero creo que lo disfrutaremos. Son las memorias de un melómano empedernido. Aún no termino de asimilar los grandes acontecimientos a los que he asistido en nombre de Empire Sound Magazine. Gracias por esta oportunidad, Mark. Broken Tom y la oportunidad de hacer críticas y crónicas de Metal Underground. Las estaciones online por distribuir esas horas de trabajo. Rockvolution en Cuenca, Ecuador. Gracias JC, Pris y Pablo. En Orlando, Miami, Nativo Rock y Juan Castillo. En New York, Rodrigo Ochoa y Rock y Metal R.O. Headbanger Stereo en Guayaquil, gracias a Juan Sigüenza. Y Nueva York, Adrián Guamán y Rivers of Blood Stream Radio, con Carlos Ávila y Stalin Arias. Gente que siempre ha estado allí colaborando, Carlos Lara y Carla Almeida. Finalmente, Germán Calle, por su esfuerzo de llevar la semilla del rock a más sitios. Este es el resultado. Sonamos casi toda la semana, gracias a amigos y familiares. Sois geniales. Hoy empezamos el podcast escuchando un par de temas en honor al desarrollo sensorial de la contemplación. Música para seducir tus sentidos. Es cuestión de dejarte llevar hacia el interior. Illuminate nos propone el tema Ich traume mit Flügel. Otro tema para desencadenar nuestros bajos instintos contemplativos. Esta vez Michael Cretu con su creación Enigma, Voyageur. El tema elegido para hacer este humano y sensorial pasaje, aquel proyecto Dark Wave llamado Support Aeturnus. Me gustaba por su sentido festivo, liderados por Anne Barney Cantodea. Sonará To a Loyal Friend. A todos, mis fieles amigos.

Este tipo de propuestas también forman parte de mi formación como melómano. Se intenta absorber influencias diversas y disfrutarlas. Los más puristas desearán una noche de cuchillos largos. Ahora un cover en honor a una de las voces más grandes que dio el rock al mundo. Baroque Bulsara, Freddie Mercury, había cumplido 70 años el pasado 5 de septiembre. Una voz difícil de imitar. El cantante de origen chileno Ronnie Romero, voz de Lords of Black, escogido por Rich Blackmore para enfrentar la gira con Rainbow. Hace unos días lo vimos en directo en el Ripollet Rock. Queda claro el por qué está donde está. Dejamos sonar Innuendo e Insane de su placa de 2016 titulada En Números Romanos 2. Se puede apreciar el especial registro de Romero, para variar de la voz limpia a ese excelente rasgado heavy propio de los grandes vocalistas. To yourself. Mencioné al principio, existe esa capacidad de observar, da igual si es hacia afuera o hacia el interior. Esa introspección por los laberintos que crea nuestra mente frente a circunstancias, son necesarios artilugios o aditivos cuando en principio domina la negación. Con la edad desarrollamos esa capacidad de evitar la autocompasión. Con este preámbulo tenemos el honor de presentar El abrigo del desastre, proyecto de Oscar, el astronauta, y Ricardo BLK Crow. Esa forma especial de sentir la música de forma amateur y autodidacta. Música desde el interior, desde el alma, Oscar es integrador social y trabaja con personas que tienen discapacidad intelectual o enfermedades mentales. Una de las actividades es el taller de composición musical, donde fue posible presentar composiciones personales e íntimas. Las reacciones tanto de amor u odio por los temas lleva a querer plasmar en formato físico y llegar a quien interese y disfrute. La música se ha convertido en guarida y terapia, y poder expresar momentos determinados, dejarlos plasmados para la posteridad. Oscar quiere agradecer a Ricardo por el trabajo de edición y producción, a Mark Empire por creer en el proyecto y difundirlo. Yo también agradezco por permitirme difundir este tipo de proyectos hechos en casa. Dejo con ustedes tres temas: El Instante, Ella y Nadie Estaba Escuchando. Traicioné por amor. una de ellas y sueña ser la reina. Romance de esos que dejan huella. Desde la ventana aún mira por si volviera. Ella es fuerte como una espada que atraviesa las cosas más malas, aunque en el fondo es una llama que algunas noches su llanto apaga. Se queja y siempre está dispuesta a todo, te lo ofrece y se olvida de ella. La gente la para allá por donde un artista de esas de las revistas. Ella se arregla y se pone bien guapa, sale a la calle afrontando otro día. Eso esperanza. Ella es valiente, ella es sabia, ella sabe cuando hace falta, ella trabaja y lleva a su casa y por sus hijos. Piensa las cosas más malas, aunque en el fondo es una llama que algunas noches su llanto apaga. Por las mañanas ya se levanta con una sonrisa después de un suspiro. Algunas veces la vida no arranca, pero su motor siempre está en marcha. Saltaré de este charco. que arranque en el barro que ha calado en mí. Sabía que pasaría. Esa espiral que me pide naturaleza. En estado puro, un viaje al frío del norte. Wardruna, un proyecto musical noruego creado por el artista Quintrack, batería de Gorgoroth, se basan en la antigua mitología nórdica y el misticismo de las runas. Temática casi primitiva y de ambientación absorbente, capaz de llevarme en un paseo astral. Pretende recrear el poder del rito rúnico de Vittar y Saith Konas, de hace 1000 años, de su trabajo de 2013 Yggdrasil, aquel fresno perenne, el árbol de la vida en la mitología nórdica, dejo los cortes que abren este viaje, Rockglass, Triple y Fehu. Come on. que hemos llegado a este punto, quería rescatar un trabajo que me llena de curiosidad. En los foros y grupos de rock progresivo, se conversaba sobre Soen, la banda de Martín Méndez, el ex batería de Amon Amarth y Opeth. Yo conocí a Telluria en su trabajo de 2014, y claro está que había algo antes. Lo he podido disfrutar hace poco. Algo más oscuro, impregnado del aura Tool. Menos pulido, y eso lo vuelve más auténtico para mi percepción. Y la de muchos entendidos en el tema. Sin más, comparto Last Light y Sabia. sanctioned through the principles, autonomously blessed, moving clouds to get a clearer view. Misery's the key to all religion. Power is the key to every war. Time has taught me not to wait. What is mine, I'll take. Eons of a past won't be returned. I was there to recognize the victim. Cold and dry, a mother has been killed. Blundered by the greed of men. Time is not in out of reach. Stone and hide your hand while promise in your dream. You're poisoning the essence of it all. I don't even wanna try to become the one who save your halo. Vienen desde Islandia. Su nombre significa rayos crepusculares en su idioma. Si bien empezaron como black metal, la evolución con el pop rock los ha llevado al inmenso sonido progresivo del que actualmente hacen gala. Si bien se formaron en Reykjavik en 1994, su primer trabajo recién se publica en 2002. Ese agónico y desesperante registro vocal de Tryggvason. También es Babar Outman en el bajo, dan un toque mágico a su música. Los arreglos en las guitarras de Cyborg Marius Cyborgson. Disfrútenlo. sunnanverðurlandinu landinu verður suðaustan 5-8 metrar á sekúndu og rigning eða slydda fram á daginn, síðan snjókoma með köflum norðvestan til en annars þurrt að kalla. Suðaustan 10-15 austan til síðdegis. Vamos acercando al final. Los clásicos hoy serán más añejos que de costumbre. Antes de esa creación del sonido heavy, Uriah Heep con ese gran tema Sympathy. Luego, ese gran sonido stoner de los 10 Years After, que en el caso de ser posible estaré frente a ellos en un mes. Dejo el corte I Can't Keep For Crying. Turn your head my way, 'cause I'd rather have my Fold down and up. Este año en la búsqueda de rarezas junto a Mark Empire, en una de las tiendas holandesas encontramos dos copias del primer disco de Blood Divine. Todo un acontecimiento. Hoy comparto con ustedes aquel sonido que luego Anathema haría famoso en Alternativa 4. Ellos con Awakening de 1996. Debe sonar la voz de Darren White. Los cortes This Deepest Feeling, Ocean Rise, In Crimson Dreams. Thank you. in her eyes. parte final está llena de caprichos por la emoción de tanta gente colapsando de saludos. Agradecido con todos, un fuerte abrazo. Dejo tres temas fetiches que siempre he querido poner y hoy es el día. Avernus, Godlessness, Sin Piedad. Luego esa inmensa superbanda que se generó entre Valdemar Sorita, Dave Lombardo y el hoy desaparecido Gus Chambers, fallecido en 2008. Se logró un gran paso hacia ritmos, estructuras e instrumentaciones progresivas, exóticas, sin nunca comprometer su intensidad. Son las palabras de Vincent Jeffries, crítico musical de AllMusic. Escucharemos una muestra de esa estructura en Bach Juice. El corte final, una superbanda que no tiene límites. Lo ideal sería escuchar Midlife Crisis, pero de Crisis nada. Los Faith No More también crearon esa melodía reconocible en We Care A Lot. Nos lo tomamos en serio. Con eso y un bizcocho nos despedimos desde Sala de Barcelona. Soy Juan Carlos Espinosa para Ciudad Cero Radio. Será hasta dentro de 7 días donde nos escucharemos en esa faceta agresiva. Hoy es un día diferente. Hasta pronto. Pure godlessness alone, such as this.